Radio Tepoztlán presenta Ariles y más ariles, sones y música tradicional mexicana. Una producción de Radio Tepoztlán para la Red de Radios Comunitarias de México. La primera vez que lo oigo, la primera vez que lo oigo, válgame Dios, qué bonito, señores, qué son es este, señores, el fandanguito. Amigas, amigos, muy buenas tardes. Estamos en una emisión más de su programa Ariles y más ariles en Radio Tepoztlán. En esta ocasión haciendo este programa especial desde el Festival Son para Milo, aquí en la escuela normal. Y pues tenemos el gusto de estar aquí con los integrantes del grupo de los parientes de Playa Vicente. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Francisco Ramírez Chicolín. Soy integrante fundador del grupo Los Parientes. ¿Desde cuándo existe este grupo de los parientes? Pues mira, el grupo de los parientes se forma inicialmente del 1986-87, ¿no? Se forma ya como grupo, pero nosotros nacemos bajo un techo sonero, una cuna sonera, ¿no? Desde chamacos empezamos a escuchar y a tocar el son. Ajá, o sea, sus padres, sus abuelos ya eran soneros, algunos tíos. Sí, en la región de Playa Vicente se dio mucho la mezcla entre el indio y el indígena, ¿no? Por parte de mi madre traemos la influencia oaxaqueña y por parte de mi padre traemos la influencia de la raza negra, del son jarocho, ¿no? Entonces ahí está muy viva, se ve muy, muy vivo la mezcla que se da ahí, ¿no? Entonces nosotros traemos como esos golpes entre ismeño, oaxaqueño y jarocho, ¿no? ¿La actividad ahí en la Playa Vicente es principalmente la pesca o cuál es la actividad? ¿Son campesinos o son comerciantes? Ahí más que nada es la agricultura, ¿no? La agricultura, ajá, el campesinado y bueno, parte de la pesca. Ahora con tantas cosas que hay en la actualidad, pues se ha ido deteriorando el río. Ya no pescan ahí en lo que es la orilla del río, ya se van más adelante hacia rumbo al Varado, ¿no? Pero la actividad principal es la pesca y el comercio. Temporal, el coco ya está empollando, el coco ya está empollando. Entonces, digamos que el son, este son jarocho de Playa Vicente, es un son campesino, un son de pescadores, un son de la gente, pues ahí originaria de esta región. Sí, yo creo que ahí se dan todas las mezclas, ¿no? Decía Antonio García de León en un libro que escribió que éramos los indios del interior, ¿no? Porque estábamos encerrados en lo que es Oaxaca y Veracruz, en los límites territoriales de Oaxaca y Veracruz, ¿no? ¿Por qué se llama Playa Vicente? Porque bueno, hay una playa, no precisamente de mar, es una playa de río, de piedra, ¿no? Y decía la historia que era de un señor que se llamaba Vicente, que era de los que traían la mercancía hacia lo que era la sierra de Oaxaca, ¿no? Y todo lo que era la colindancia del río del Tezechoacán. Y cuando decían, vamos a acampar esta noche, había un señor que era el que era proveedor como de diésel a las embarcaciones en ese entonces, ¿no? Y se llamaba Vicente, decía, bueno, nos vamos a quedar en la playa de Vicente, ¿no? Ajá. Y así se fue quedando, Playa Vicente, ¿no? Y antes era como una colindancia con Huaspaltepec, que le llamaban también, ¿no? Anteriormente, hace 30, 40 años, todavía era muy común ver las embarcaciones llegar, ¿no? Pero ya después las carreteras, entrar por Tuxtepec, Oaxaca, hacia la carretera que va a Matías Romero, o por el otro lado que es Villa Isla, lo más bonita, y se entra por esos lugares, ¿no? Entonces el son podría ser un poco parecido por su cercanía con Tlacotalpan, ¿o es diferente? Decía mi papá que tenemos un son como un poco más vivo, ¿no? Porque decía que en la Sierra de los Tuxtlas se tocaba un son un poquito más calmado, un son payo, le decían, ¿no? Ya lo que es Tlacotalpan se toca el son del centro, que le llaman un poquito más avivado, y acá en Tlacotalpan pues empezamos a conocer las percusiones, como es la quijada de caballo, el pandero, ¿no? Y en Playa Vicente nada más se tocaba lo que es la familia de las jaranas y el requinto, ¿no? Y obviamente la tarima, que eran los fandangos realmente, ¿no? Pero esto se viene conociendo a raíz de que se empiezan a formar grupos, y fuimos el primer grupo que se formó en esa zona, porque había, y hay todavía viejos soneros en Playa Vicente, pero no tocaban como grupo, ¿no? Se convocaban entre ellos mismos para una boda, unos 15 años, y decir, se va a casar la hija de don Pedro, ¿no? Mañana, dentro de 8 días, va a haber otra boda, ¿no? Y ya se iban poniendo de acuerdo para juntarse y hacer un fandango hasta de 4 o 5 días, ¿no? Belleza presente, es el sentir de un pariente como la corriente de un río. Dame calor si siento frío, que tu amor he de calentar. En mi lecho he de abrazar, mujer de nobleza pura. Escucha, linda criatura, para aprendernos a amar. Tiempos mejores vendrán si tu alma tiene quebranto. Comparte conmigo el llanto como compartir el pan. Más testigos comprenderán que el alma tiene salvación. Si tienes consideración a la paz que te construyo, quiero ser al lado tuyo, latidos de tu corazón. Ahora ustedes tienen un fandango principal al año, una fiesta que hagan ahí en Playa Vicente, como una fiesta anual. Tradicional. Bueno, antes se celebraba a San Vicente de Paul, ¿no? Y eso era parte de la iglesia. Invitaban a los viejos soneros, ¿no? Ahorita se ha ido perdiendo un poco esa tradición, pero afortunadamente se está un poquito reviviendo también esto, ¿no? Ya hay muchos chamacos que ya están tocando, se dan talleres también ahí, ¿no? Entonces se está reavivando todavía este... Pero ustedes, bueno, ya tienen 25 años tocando, y hace 25 años todavía, digamos, no estaba de moda, porque ahora hay cierta atracción, es muy conocido el son jarocho, mucha gente lo quiere tocar, pero hace 25 años estaban ustedes pues picando piedra, ¿no? Era un poco más difícil, ¿no? Pues es que hace 25 años en Playa Vicente atrás, hace 25 años atrás, como 10 años atrás, hubo como un letargo, ¿no? Y nos invadieron otras músicas como la norteña. En ese entonces muy de moda las películas de los Almada, ¿no? Entonces toda esa influencia de ese cine mexicano que llegó con el narcotráfico y todas estas canciones de contrabando y todo eso, invadieron mucho al pueblo y se fue haciendo un letargo del son jarocho, ¿no? Pero también nosotros como que nos dimos a la tarea hace 25 años, que ya lo teníamos en casa, pues de darlo a conocer al pueblo, ¿no? Sacábamos una tarima, terminando la misa, al pie de la iglesia, y empezamos como que a revivir esto, ¿no? Thank you. Digo, de una forma u otra, los muchachos de aquel entonces les parecía raro no escuchar esa música que nunca la habían escuchado. Nosotros la conocíamos y la teníamos en casa, pero fue así como que empezamos a tomar fuerza también, ¿no? Y parte, pues, realmente fue una labor, pues, de nosotros, porque si bien es cierto, a las autoridades en cualquier parte de nuestro país no les interesa mucho la cultura, ¿no? Y en eso estamos como que muy claros todavía, ¿no? Si no es por una u otra cuestión, se nos truncan a veces los proyectos, ¿no? Y luego nosotros llegamos a México, a la Ciudad de México, en el 90, 1990, y empezamos a realizar un festival aquí en la Ciudad de México. El primer festival de son jarocho que se realizó aquí en la Ciudad de México lo hicieron en Los Parientes. ¿En dónde? En el convento de Culhuacán, la delegación Iztapalapa. En aquel entonces estaba de directora de ese convento que pertenecía a Lina, la maestra Cristina Payán. Ah, y a partir de ahí fue que ella también se interesó. A partir de ahí ella nos dio mucho apoyo, ¿no? Prácticamente la jornada se dio la tarea, el periódico La Jornada en aquel entonces, la tarea de difundir esto. Hacíamos talleres 2 semanas previos al festival, ¿no? Y ya después empezábamos a traer que a otros grupos, pero realmente fue como el boom así del son jarocho. Venían viejitos o viejos soneros y eran así como objetos de estudio en aquel entonces, ¿no? Ahorita pues ya realmente se ha desatado una fiebre por el son jarocho. Yo creo que dentro de toda la gama de sones que tenemos en nuestro país, el son jarocho como que agarró mucha fuerza últimamente, ¿no? Thank you. Cuando se funda el grupo hace 25 años, ¿quiénes lo fundan? ¿Con qué instrumentos? Cuando empiezan a tocar, ¿se cubren las expectativas que ustedes habían planteado, sus objetivos, o cómo son recibidos ahí en su pueblo y en otros lugares? Bueno, es que empezó como un entretenimiento, o sea, ni siquiera era pensar que íbamos a hacer un grupo y después de pasar 25 años, ¿no? Simple y sencillamente empezamos a reunir como a 3-4 viejos soneros que estaban activos tocando todavía, porque había muchos, pero que habían colgado las jaranas ya hacía 20 años atrás, ¿no? Entonces, esas 3-4 personas que quedaban, esos viejos soneros, acompañados de 2 jóvenes más, integramos esto que ahora son los parientes, pero nos poníamos a tocar en la plaza, ¿no? Y hacer fandanguitos ahí. Y después que llega una invitación de un municipio que nos ve, a empezar a hacer fandangos en otros municipios también, ¿no? Pero nunca llegamos a pensar que iba a ser un proyecto a largo plazo tampoco, ¿no? Ni siquiera imaginamos que íbamos a tener un nombre en el medio, ahora sí que artístico también, porque cultural que hay aquí en el país, ¿no? ¿Y qué sones tocaban? ¿Cuáles eran los primeros sones que les llamaba a ustedes la atención? Digamos, estos que tocaban en la tarima, ahí en la iglesia o en la plaza, digamos, como jóvenes, bueno, había gente grande, pero digamos como un grupo que estaban haciendo, ¿cuáles eran los sones primeros que les gustó tocar? Bueno, los sones más tradicionales que se tocaban y los únicos que conocíamos, porque además éramos como un círculo muy, muy cerrado ahí en Playa Vicente, no conocíamos otros grupos además, ¿no? Éramos así, los sones que conocíamos de los viejos que estaban ahí, que eran la guacamaya, siquicirí, pajarocú, la bamba, el colás, el agualulco. Thank you. Después empezamos a salir, ya nos empezaron a invitar a festivales y ya empezamos a conocer que existía el Mono Blanco, el grupo Mono Blanco, el grupo Siquisirí, que para nosotros fue como una lanza, ¿no? Así de nos apoyó mucho. Ellos ya tenían incluso un programa de radio en la cuenca del Papaloapan, ¿no? Y nos invitaban cada 8 días a participar con ellos. Y ahí empezamos a ver que había más sones todavía, ¿no? De los que habían caído en desuso, pero que ellos ya los tocaban. Y a lo largo de este tiempo, ¿ustedes dónde han sentido que han tenido buena aceptación? Ya nos platicaba aquí en la Ciudad de México a partir de este Festival de Culhuacán desde 1990, pero ¿en qué otros lugares son ustedes, conocidos, en donde lleguen y toquen y la gente los recibe? ¿Cómo los recibe la gente fuera de Playa Vicente? Pues mira, gracias a Dios hemos tenido aceptación, ¿no? Porque a la medida que iban pasando los años, como que se iban incorporando otros elementos, y además como que iban enriqueciendo este sonido, ¿no? Sin dejar de tocar el son tradicional, ¿no? El son jarocho, el son de rancho. Y gracias a Dios en toda la República nos hemos presentado, nos vuelven a llamar, ¿no? Para el otro año tienen que volver a estar aquí, ¿no? En este festival o en esta fiesta. Sobre todo muy, muy común en fiestas patronales, ¿no? De los pueblos, es que Tlaxcala, Guerrero, Oaxaca, y vamos a todos esos lugares, ¿no? Y se nos ha abierto mucho panorama en el extranjero también, ¿no? Gracias a los medios de comunicación como ustedes, ¿no? Que llega alguien, graba un programa de radio donde lo estén haciendo ustedes y se lleva ese pedacito de nuestro país. ¿Y ustedes han viajado al extranjero? Sí, hemos estado ya en varios lugares de Estados Unidos, en África y estuvimos en lo que es Europa, estuvimos ya. ¿Y cómo les gusta el son jarocho en África? Lo recibieron muy bien. Afortunadamente la música no tiene lenguaje, no es universal el asunto, y fue increíble porque se identificaban entre el zapateado, el pandero, la quijada y los gritos que lanza uno de repente, no, cantando, ellos se identificaban. Estuvimos en un festival en Ségou, África, Mali, y alrededor de 5,000 gente bailando y gritando, ¿no? ¿Y cuáles cantaron allá? Pues lo más común que se nos hacía que ellos podían haber conocido cuando tocamos la bamba, ¿no? Ellos se prendieron, entonces fue algo increíble. ¿Y la conocían? Sí, la conocían, y además había artistas como, ahorita no recuerdo, pero de los más famosos de ahí de África, y que incluso fue tanto su emoción que hasta se subían a tocar con nosotros, agarraban que un cajón, que los instrumentos rústicos que tienen ellos y que le sacan sonido, y se ponían a tocar, ¿no? Thank you. íbamos por 3-4 días y nos quedamos 3 semanas allá. 3 semanas, aparte del festival nos invitaban cada 8 días a estar participando, y era pues un poquito pues como que andar en otro mundo para nosotros, ¿no? Porque decíamos, en Veracruz, en México, comemos a la hora que queremos y comemos lo que queremos, y allá no podíamos hacer eso, ¿no? Estábamos como hay pobreza, mucha pobreza, y decíamos, aquí es donde se valora lo que nosotros desperdiciamos en nuestro país. Claro, ¿no? Además, pues la parte de Veracruz siendo tan rica y tan diversa, ¿no? Tanta humedad, tanta agua, tanta vegetación, tanta riqueza realmente, ¿no? Y platíquenos un poquito sobre la producción musical. ¿Cuál fue el primer disco que grabaron y cómo fue la experiencia? Bueno, en aquel entonces cuando nosotros empezamos no había así como que la producción de un CD, ¿no? Era cassette, entonces sacamos un primer cassette que se llamaron Sones Rancheros de la región de Playa Vicente, en donde tocaron los viejos soneros que con el que empezamos, don Elías, Lorenzo Sánchez, Benito Jiménez, Arturo Barradas y un servidor, ¿no? Y éramos 5 integrantes nada más, pero que tocábamos los viejos sones. ¿Qué instrumentos? Era nada más requinto, jarana primera, segunda y tercera, ¿no? Y requinto y pues era el zapateado también, que es parte de la instrumentación, ¿no? Pero nunca llegamos a pensar en grabar un disco, porque para nosotros era incansable eso, ¿no? Después se nos empezaron a abrir puertas aquí en la Ciudad de México, había gente que nos ofrecía, había disqueras que nos ofrecían muchas cosas, y como tal, decidimos mejor ser nuestros propios productores hasta el día de hoy. ¿Ah, sí? ¿Qué, cuántos discos han producido? Llevamos cerca de 8 producciones ya. ¿Y cuáles han tenido mucho éxito? Pues yo creo que todas, porque el grupo ha venido evolucionando, ¿no? A la medida que evoluciona el mundo, evoluciona el sonido de los parientes y evoluciona además el contexto, ¿no? Porque antes no podíamos hablar de política buena o política mala, ¿no? Ahora ya la incluimos un poquito en estos temas, ¿no? ¡Suscríbete! ¿Cómo se llama el último? El último se llama En Menores Son. ¿Y este disco tiene algunas propuestas, digamos, novedosas en composición? No, más bien nos enfocamos en tocar lo tradicional, pero en puros tonos menores, ¿no? En sones que no son muy comunes escucharlos, a lo menos en un escenario o en fandango, ¿no? Los toca uno cuando tiene una melancolía, cuando está uno al pie de la botella, cuando lo dejó uno la mujer, entonces ese tipo de cosas. ¿Cuál en particular nos recomienda de estos sones en menor? Pues mira, todos hablan de tristeza, de melancolía, de están los chiles verdes, las peteneras, ¿no? Todo ese tipo de cosas que ahí se van con la mano, ¿no? Es Y en cuanto a instrumentación, han ido innovando, porque originalmente pues eran los instrumentos tradicionales. Ahora veo que hay ahí una quijada de caballo y hay, no sé si tengan, bueno, veo también ahí el marimbol o la creo que una caja, ¿no? ¿Qué han ido cambiando sus instrumentos? Bueno, mira, a la medida que hemos estado, pues ahora sí, viajando, conviviendo con otros grupos, pues vemos lo que ellos hacen y de repente imitamos también, ¿no? Tratamos de hacer, pues, lo que ellos nos están aportando también. En un tiempo nosotros no sabíamos para qué era la quijada, la empezamos a utilizar, el pandero, que además tiene que tener mucha destreza también, ¿no? Pues, y bueno, ya aquí en la actualidad, ahorita en la Ciudad de México, utilizamos pues ya instrumentos muy sofisticados, como es un bajo eléctrico ahora, ¿no? Metemos también lo que es un tres cubano también. Entonces, como que vamos un poquito innovando, pero sin dejar la línea del son tradicional. Y todo lo que tocan es son jarocho. En son jarocho, sí. Nosotros, a raíz de que hemos tenido un poquito como que la visión de andar viajando mucho y sobre todo en las rancherías de Playa Vicente, en las comunidades, pues hemos aprendido que valorar también ese trabajo de los viejos soneros que ahí están, ¿no? Que ellos nunca pensaron que la música iba a salir de Playa Vicente, hasta que se forman los parientes, como que ya ahora va mucha gente, visita Playa Vicente y quiere conocer a los viejos soneros que aparecían en alguna vez en los discos, ¿no? Pero que además tampoco los viejos soneros pensaron que ser reconocidos algún día, ¿no? Ahora en los discos y en los documentales, ¿no? Por ahí anda algún documental muy importante sobre los parientes de Playa Vicente, ¿no? Así es, sobre todo de los soneros del Tezechocán, que fue un proyecto que inicié con otra persona que allá en Playa, que se llama Arturo Barrada. Ese proyecto se inició hace 20 años y entonces como que empezamos a hablar de toda la zona de Playa Vicente, del Tezechoacán, de lo que era Playa Vicente, Villa Isla, Loma Bonita, la cuenca, hasta la cuenca del Papaloapan, ¿no? Pero como que se fue enriqueciendo todo eso y ahora mucha gente va influenciada por ese video, ¿no? A conocer a esa gente, ¿no? ¿Y actualmente quiénes son los integrantes del grupo de los parientes de Playa Vicente? Bueno, mira, actualmente de los fundadores, ahorita nada más soy yo, está Anaí de la O, que viene de Playa Vicente, mi hermano Luis, que también es de Playa, y lo integran Antonio Pérez, que es de aquí del Distrito Federal, Leonardo Prieto y Osvaldo, que también es de aquí del DF. Anaí es bailadora, y está Carolina y Viridiana, que son bailadoras de aquí de la ciudad, pero que además yo le he dado la visión que tienen que bailar o agarrar los pasos de lo que hacían las viejas bailadoras, decimos allá, ¿no? Ajá. Para que no se pierda como esa esencia también. Bueno, ¿y qué planes tienen ahora para el futuro? Pues mira, si algo es cierto, no pensamos a futuro nosotros, ¿no? Es lo que nos venga en momento, porque nos ha pasado trabajar en proyectos y los proyectos, cuando están avalados por instituciones o por gobiernos, se desbaratan si no hay apoyo. Afortunadamente los proyectos de los parientes siempre han sido pues personales, ¿no? Es decir, si no hay apoyo del gobierno o una institución, de todos modos los realizamos. ¿Algún mensaje para la red de radios comunitarias de México, para Radio Tepoztlán? Bueno, que muchas gracias por abrirnos las puertas y por aceptar nuestra música y que ojalá ahí les guste y que hemos estado algunas veces por allá por Tepoztlán. ¿Han tocado allá? Claro, hemos estado allá y muy amigos de Francisco García Rán, un gran pero eras investigador, ¿no? De esta música y sobre todo de las raíces de México. ¿Y van a ir pronto? Pues queremos estar por allá presentando precisamente este disco de Menores Son. Okay, gracias, muy amable, y gracias por abrirnos las puertas. Al contrario, muchísimas gracias. Radio Tepoztlán presentó Ariles y más ariles, sones y música tradicional mexicana. Agradecemos al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes el apoyo proporcionado para la realización de este programa. Ay, que me voy, prenda amada, lucero hermoso de madrugada. Que me voy, prendecita, lucero hermoso de mañanita.